Aquí empieza Sonidos rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Sean bienvenidos a esta emisión de Sonidos Rupestres, el espacio para la música de América Latina. Hoy vamos a escuchar bandas de Uruguay, Argentina, Cuba, México y Ecuador. En nuestro segmento, El Disco de la Semana, exploraremos el álbum Circa 1968 del grupo uruguayo El Quinto. El Quinto fue una banda de rock cuyo periodo activo se desarrolló entre 1967 y 1970. Iniciaremos escuchando a Real de 14, agrupación que toma su nombre de un pueblo minero ubicado en el departamento de San Luis de Potosí, en México. Empezamos con la canción Azul. Thank you. palabras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Escuchábamos a Real de 14, el principal exponente del género blues en México y una de las bandas de culto más importantes de este país, junto con La Barranca y Santa Sabina. Nos dirigimos ahora a la ciudad de Buenos Aires para escuchar a Manal, banda que forma parte de los grupos fundacionales del rock argentino. Suena Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, de Argentina pasamos a Uruguay para escuchar al grupo Totem. El nombre de esta banda es una abreviación de la sentencia Todos tenemos música. Del álbum Descarga, lanzado en 1972, escucharemos Eloísa. Después, del mismo país, escucharemos Quiero, de la banda de Latin Pop Rock Paiko. Esta agrupación ha sido una poderosa influencia en la escena musical de Uruguay por más de 20 años y es considerada de las más representativas del país sudamericano. ¿Dónde está? lugar. Ríe, canta, divaga y sueña, se alucina y flota en el mar. Olá a todos amigos do Equador, aqui quem habla é Sidney de Brasil, um grande saludo a todos e viva la buena música de América Latina. Sigo los momentos que atrapen tu alma. Que no mueran los

relación, pero tengo miedo de perderte, miedo de ignorarte, miedo de no hallar un nuevo amor para olvidarte, miedo. Yo tengo miedo, miedo que todo se convierta en sueño. Tengo miedo de perderte, miedo de ignorarte, miedo de no hallar un nuevo amor para olvidarte, miedo. Yo tengo miedo, miedo que todo se convierta en sueño. Maldito bicho, maldito corazón, que traigo en mi pecho, maldito corazón, déjame vivir tranquilo, excúsate de ser deshecho, maldito corazón, hay vida, vida, vida, corazón, sin amar, maldito corazón, por eso es que permitimos maldito que nos maten de aquí para allá, de allá para acá, hay vida, hay amor, ¿cómo es posible que me abandones? ¿Quién te echó yo? Tendré que buscar urgente una nueva fuente de inspiración. Oh, oh, oh, oh. Vamos ahora a la ciudad costera de Guayaquil para escuchar a Hugo Hidrobo, uno de los mayores exponentes de la música ecuatoriana. Oiremos el tema Super Pluto, del disco La Doble, lanzado en 2015. Traición y por la espalda, oye bien pa' que te enteres, mejor será que te sientes. Un amigo de verdad se apuñala, es de frente y en ausencia te defiende. Así que te lo memoriza, porque ya no da más risa el modo en que me apuntan tu ruin lengua y esos dientes falsos de tu boca y que tus celos desbocan. Yo te digo en cualquier sala, eres pasto de la insidia por tu alma polillada, carcomida por la envidia. Llegó el día en que te cobre tanta mugre que has hablado de este brother que te ha dado 40 y pico años de yunta, 1000 canciones, 1000 mujeres y farras con mala junta. Pero aquí digo lo que eres, un patán lleno de gracia, un cachero entretenido, ocurrido y divertido, que hasta te llamaran Fido si no fueras guitarrista. Lástima y pena me da, tanto ingenio y gozadera, tanta madera de artista encharolada de rencor, y más encima, lo peor, de insolente copiadera. Cuando te llevé pa' Chile, la embarraste con la chupa, la jalada y el vacile. Y en esa gira a Bolivia me abombaste con disculpas. Te cedí mi cupo a Cuba, pa'l festival del bolero, y volviste traicionando al mejor de tus parceros, el que por ti daba la vida, plata, casa y la comida. ¿Cuántas veces esos gringos, que las suelas te lamían, te invitaron pa' la Johnny a mostrar lo que tenías, con el banjo, con el blues de la sala a la cocina? Pero te ahuevaste, ñaño, te dio sarna, salpullido, y entre quejido y gemido, preferiste una cantina puerca y sucia en la 18 pa' cantar en Frenesí, antes que ir a Tennessee a tocar con B.B. King. Oye, chope, chope, man. Yo me rasco la cabeza y me quedo de una pieza, al ver tanta hipocresía en quien yo una vez creía. La fama te envolvió, puso a prueba tu talante y te volviste pedante, engreído, malviviente. Si fueras más inteligente y no gastaras todo en biela, no estarías tan feliz de salir en el show de Mariela. Un hermanito de luz, destilas pura pus pa' lubricar tu palabra en un cruel abracadabra hecho de rivalidad. Pero esa es tu realidad, ser muy corto de creación, guácharo de imaginación, perruño, narcisista, un avión que pide pista, desconfiando de ti mismo y del don que te fue dado. Llegó el día en que te cobre tanta mugre que has hablado de este brother que tú tienes y te halaga como yunta. Tú sabes que te conozco, que a conveniencia te juntas, manipulando el cariño y el amor que da la gente, hasta que de pronto sales con tu paro de demente, con los dedos amarillos y con sangre en el fundillo, alborotando al sistema, balbuceando un solo tema, recontra super borracho y jorobado por los cachos, unos cachos que ya mismo van a hacer que te destrampe, porque ahorita mismo miden desde el Guayas hasta Yampe. Somos aspirante a calavera, pero tú no eres cualquiera, y yo no quise aguantar a ponerme a descargar lo que tu alma generosa y amorosa acorrala con maldad. Y así como no es lo mismo, ¿qué motivo tuvo? ¿Que qué tubo te han metido? Aquí mismo te lo digo, vaya donde vayas, que el divino te acompañe, y nada haya que empañe la esencia de mi pregón. Te quiero, socabrón. Estamos escuchando al cantautor ecuatoriano Hugo Hidrobo. Del álbum Rosco Boulevard, escuchamos la canción Claudia. Thank you. las acabó con tu lengua, Claudia. Ahora solo calla, por favor, no quiero que grites otra vez. Regresa tu silencio mortal, vuelve a tu exquisita palidez. Claudia, Claudia. Continuamos en el país de la mitad del mundo para escuchar a la agrupación capitalina Cancán. Esta banda icónica de la escena ecuatoriana ha estado inactiva durante 8 años y el pasado julio de 2020 la banda hizo oficial su regreso al lanzar el cassette Las sesiones de ayer y mañana. Escuchamos de la voz de Denis Santos la canción La mala influencia, perteneciente al disco Caos lanzado en 2011. Luego volveremos a México para escuchar a Santa Sabina, grupo que nos trae la canción Siente la claridad en la abisal voz de Rita Guerrero. Se lo sé muy bien, es toda Estás escuchando. Estás escuchando. Sonidos rupestres. Sonidos rupestres. Por Radio Municipal Atacunga. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. Escuchábamos al grupo ecuatoriano Cancán y a Santa Sabina, grupo icónico de la Ciudad de México. Ahora nos trasladamos a Colombia para escuchar a Terciopelados. Esta agrupación, encabezada por André Echeverry y Héctor Buitrago, nos trae la canción Maligno. Destruye acabó. He llegado al límite de mi ciega devoción. Tiñes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Antes que sea tarde. Ha llegado la hora de pausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer ¿estás escuchando? Una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock. El padre rock and rollero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto. El rock and roll renace últimamente como un sistema espiritual. Estás escuchando Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres por Radio Municipal Atacunga. Gracias por escuchar Sonidos Rupestres. Este es un programa para la difusión de la música de América Latina. En esta segunda parte escucharemos al grupo de rock uruguayo El Quinto. Estaremos explorando el único álbum de esta banda titulado Circa 1968. Este disco fue realizado a partir de la recopilación de grabaciones efectuadas para la televisión uruguaya entre los años 1967 y 1970. De la voz de Eduardo Mateo, escuchamos a continuación Dámelo. Quiero llorar. Estamos escuchando al grupo de rock uruguayo El Quinto. Su periodo de actividad se desarrolló entre los años 1967 y 1970. Los principales compositores y referentes de este grupo fueron Rubén Radá y Eduardo Mateo. El Quinto fue el primer conjunto pop en incorporar a su música instrumentos autóctonos provenientes del candombe y fusionarlos con la música beat. El candombe beat, término que acuña la banda El Quinto, era una mezcla de candombe con música pop. Escuchamos a continuación la canción Estoy sin ti y voy pensando. Hoy creo poder sentir más fuerte mi corazón. Ya cuando tú te des cuenta que escuchábamos las canciones Estoy sin ti y Voy pensando de El Quinto. Este reconocido grupo, encabezado por Eduardo Mateo, actuó por primera vez a principios de 1970 en un baile del Club Olimpia en Montevideo. El Quinto no llegó formalmente a grabar un disco. Las canciones de las que disfrutamos ahora han sido recuperadas de grabaciones de algunas presentaciones hechas en la televisión uruguaya. De este grupo efímero pero magnífico, escuchamos Ni me puedes ver. Estamos escuchando al grupo de rock uruguayo El Quinto. La disolución de esta banda fue en el año de 1970, cuando su líder, Eduardo Mateo, decide abandonar el proyecto. Tras la separación, el grupo ganó un estatus de banda de culto por parte de un grupo de gente reducido, pero con influencia en el ámbito musical uruguayo. Para despedirnos del Quinto y finalizar el programa de hoy, escucharemos la canción Yo volveré por ti. Agradecemos su sintonía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook Sonidos Rupestres. Los esperamos la siguiente semana para disfrutar de más música de América Latina. Tenemos en producción y controles a Elis Mesa, en la conducción a Ali Delgado. Hasta la próxima. Yo volveré.